El máximo dirigente Kim Jong-un recibió presente que le dirigiera la organización infantil Al-Fahs de Siria. Lo entregó a un funcionario coreano el día 28, el jefe de su delegación, Wataus Abbas, director del Departamento de Tecnología, Información y Relaciones Exteriores de Siria, en visita a Corea.